cuando seguiré detrás del suelo sin saber por qué. No puedo romper el hielo. Me sueño, no puedo más, y anhelo sin realizar. Puede ser que todo esto sea solo simplemente palabras del cielo que no entran en las mentes. De anhelos, no puedo más, de sueño sin realizar. Puede ser que todo esto se estaba solo colmando entre ruinas y vacíos de entre la gente. Basta, basta, basta, basta, basta. Bienvenida, tú y yo hacemos dos. Podemos hacer que siempre seamos dos. Sé bienvenida, tú y yo hacemos dos. Podemos hacer que siempre seamos dos. Detenidamente, mi sudor se mezcla entre tu vientre. Porque tú quieres que esto se vuelva, que esto se empiece a dar. Una vez más, saliverás, no gritarás. Puede ser que todo esto sea solo simplemente palabras del cielo que no entren en las mentes. De sueños, no puedo más, de anhelos sin realizar. Puede ser que todo esto se estaba solo tomando entre ruinas y vacíos entre la gente. Basta, basta.